Coordinador nacional, ¿verdad? Santiago Ferriño, ¿cuál es el cargo que está ocupando ahora? No. Yo soy el coordinador nacional de delegaciones del INADI, no soy el delegado en La Pampa. Ah, bien. Bueno, cuéntenos qué facultades implica eso. Bueno, el trabajo de la coordinación es justamente eso, es llevar adelante la gestión en las 23 delegaciones del INADI, que tiene una delegación en cada provincia, en cada capital de provincia, más algunas provincias que tienen algunas subdelegaciones, como por ejemplo Santa Fe, que hay una subdelegación en Rosario. Bueno, en fin, hay algunas pocas provincias que tienen subdelegaciones. La provincia de Buenos Aires también tiene la delegación que da en La Plata, pero hay una subdelegación en Mar del Plata. Y es bueno la conexión con el INADI central de todas las delegaciones es a través de esta coordinación. A ver si me ordeno. Entonces, ¿usted no la reemplaza a Sonia Ramos? No, para nada, para nada. ¿Y Sonia Ramos se mantiene en su puesto o va a ser removida o reemplazada? No, Sonia, yo tuve una reunión con ella el martes, le dije que la decisión de reemplazar a algunos delegados estaba tomada, por supuesto le propuse que ella quedara trabajando en la delegación, que no había ningún inconveniente, ella quedó en avisarme esto y está en trámite el nombramiento del nuevo delegado. Ajá, ¿quién va a ser? No lo sé todavía. Bien, ¿eso es una decisión que se toma en Buenos Aires o es a propuesta suya? No, es una decisión que toma la interventora en Buenos Aires en base a un análisis que ella hace que a mí me excede totalmente. Uh-huh. ¿Y pudiste ver cómo fue la gestión en La Pampa de Sonia Ramos durante estos 3 años? Sí, yo de hecho estoy haciendo, de hecho, un análisis, porque es lo primero que me pidió la interventora, de todas las delegaciones, del funcionamiento de todas las delegaciones. Y en general, todas las delegaciones declinaron un poco su accionar a partir de 2015, del gobierno de Macri, que desfinanció el instituto, no hubo prioridad en la agenda que nosotros veníamos trabajando, cosa que es lógica, digamos, el concepto de sociedad del macrismo no tiene nada que ver con el nuestro, por lo tanto es lógico que no prioricen la gestión de un instituto de las características del INADI. Sí, de hecho después, el PRO había dicho que hay que volarlo al INADI, que no tiene que existir más. Sí, en algún momento dijeron que habría que cerrarlo, bueno. Y después, yo la verdad no puedo evaluar por qué, digamos, pero el instituto no ha vuelto a tener el protagonismo y llevar la agenda que llevaba de temas adelante como en su momento. Supongo que habrá tenido que ver la pandemia, supongo que habrá tenido que ver también decisiones políticas que se tomaron en su momento de parte de la interventora Victoria Donda, que fue cambiada por el presidente en diciembre pasado, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo muy engorroso, de todas formas, llevar adelante una denuncia en INADI. No. Sí, le digo que sí, no, pero sí, porque hay datos que se reclaman a los denunciantes que a veces no están, que no existen a la mano de la persona común, como direcciones, como números de teléfono, qué sé yo, y finalmente termina siendo tan vueltero que la gente abandona el trámite. Bueno, pero a ver, cuando una persona va a hacer una denuncia ante el INADI, sea donde sea, está denunciando la actitud o la acción de otra persona. A esa otra persona hay que correrle un traslado, hay que avisarle que tiene una denuncia. Por lo tanto, para poder llegar a esa persona se necesita mínimamente una dirección, un teléfono, algún dato. Si no, eso, pero eso también pasa en la justicia, digamos, incluso en una comisaría, si uno denuncia un hecho vecinal, digamos, uno tiene que dar los datos de la otra persona. Son sí, está claro. Datos básicos por... Me estoy refiriendo a casos... ¿Cómo? Sí, está claro, me estoy refiriendo a situaciones que a veces no son tan fáciles de determinar, qué sé yo, un dueño de un boliche, a veces uno no sabe dónde es, dónde vive, dónde tiene la razón social o cuál es el teléfono, denuncia al boliche y sin embargo... En el caso de los boliches, el traslado se efectúa a la dirección del boliche, siempre hay, en algún momento hay alguien. Bueno, ¿y cuál es el proyecto, digo, ya que, va a haber cambios, hay decisiones de cambiar a las funcionarias de las delegaciones o a los funcionarios de las delegaciones, digo, ¿con base en qué? No, pero no hay una idea general de cambiar a todo el personal de las delegaciones, de hecho, casi te diría que no me consta, que se haya echado a nadie del instituto que no tenga un cargo político. No, claro, sí, a eso me refería, Bueno, pero incluso los cargos políticos, que son los delegados de muchas provincias, no se están cambiando ni se está en plan de cambiarlo. ¿Y la de La Pampa, cuál fue la razón o cuál es la razón para cambiarla? ¿Qué es lo que se proyecta hacer para no darle más vuelta al tema? Digo, ya está tomada la decisión que Sonia Ramos no va a seguir ahí. El INADI como organismo nacional es un organismo como el PAMI, como ANSES, como Migraciones, como Radio Nacional, como la oficina de trabajo que depende del Ministerio de Trabajo. Cuando cambia un coordinador, un director, un delegado de esas, de esos organismos, no hay ningún problema, es casi una decisión administrativa de la persona a la que el presidente en este caso le ha delegado el funcionamiento y la gestión, en este caso del INADI, arma su equipo con gente que piensa que puede llevar adelante lo que quiere hacer. ¿Y qué quieren hacer? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, hay varios proyectos. En principio, acentuar algunos proyectos viejos que tiene el INADI, que son muy importantes, como por ejemplo, escuelas sin discriminación, que se viene trabajando hace muchos años. Eso es muy importante porque todo lo que sea capacitación docente, charlas con los alumnos de niveles primario y secundario es muy importante porque de alguna manera se está trabajando con los futuros ciudadanos que tienen que tener una mirada sobre la sociedad que nosotros pretendemos que sea una mirada de amplitud, una mirada de comprensión de segregación. Por lo tanto, el trabajo con las escuelas es muy importante. Además que el ámbito escolar, en los datos que nos da el mapa de la discriminación, es uno de los ámbitos donde mayor casos de discriminación entre los chicos fundamentalmente se da, así que es muy importante este trabajo. Después hay un programa que se llama Formación, Encuentro y Reparación, que tiene que ver, es un programa nuevo, que tiene que ver también con la juventud y con la violencia entre los jóvenes, la violencia ya con los jóvenes y la nocturnidad. Eso también es un trabajo que se va a impulsar en estos meses. El Observatorio de Medios está funcionando muy bien, el Observatorio del Deporte está funcionando muy bien. Todo esto, además, nosotros lo enmarcamos en los 40 años de democracia. Nos parece importante resaltar que buena parte de la agenda del INADI se ha concretado, falta mucho, por supuesto, pero en todo lo que tiene que ver con ampliación de derechos, comprensión de la diversidad, en estos 40 años de democracia, no solamente a partir del año 96 cuando se crea el INADI o a partir del 2003 cuando el gobierno de Néstor Kirchner le da un impulso muy importante al instituto, sino también desde antes siempre ha habido organizaciones de la sociedad civil que han trabajado estos temas. Por lo tanto, estos logros son logros de toda la sociedad argentina. Y en un momento en el que tanto de dirigentes políticos como de dirigentes sociales aparecen voces en contra de estos derechos, que pareciera, digamos, que tratan de plantear que hay que involucionar en vez de evolucionar hacia una sociedad mejor, a nosotros nos parece importante dar el debate, porque, bueno, estamos en un año de cambios, estamos en un año de elecciones provinciales, de una elección nacional que va a configurar los próximos años de la Argentina. Excelente, Santiago. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes. Conversamos con Santiago Ferriño, ex dirigente del Fregen. Mirá, ese dato no lo tenía. Y del Frente Amplio en La Pampa, designado como coordinador nacional de las 23 delegaciones del INADI. Se espera entonces la designación del nuevo interventor o nueva interventora, delegada en realidad, aquí en la provincia de La Pampa.